In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, da famine iniquo et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare ti sincero, duna afflicti me inimicus. Emite in lucem tuam, de severitatem tuam, ixa me deduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Purates, que pecavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Vobis Purates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et de misis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que pecavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, Producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua laeta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaude in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus merumentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curam reliquia exsunt et omnium sanctorum, ut tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Populus ionice Dominus venit ad salvandas gentes, ut aditam facem Dominus gloriam voci sue, in adicia cordis vestri, qui reges Israel intende, qui educis veruto ben Joseph. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Populus ionice Dominus venit ad salvandas gentes, et ad vitam facem Dominus gloriam voci sue in etitia cordis investris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, cum spiritu tuo oremus. Excita Domine, cora nostra, preparandas unite tui vias, ut per eius adventum purificatis sibi mentibus servire meriamur, qui te convivite nata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que para tu bien te enseña y te pone en el camino que has de seguir. Haz si atendieras a mis leyes, tu paz sería como un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como los granos de arena, los frutos de tus entrañas como el polvo, y nada borraría, nada raería tu nombre delante de mí. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos con canto de alegría, anunciad, pregonad la buena nueva, que llegue hasta los confines de la tierra. Decid, rescata el Señor a su siervo Jacob, no tendrá sed en el desierto por el cual los guía, hará que broten para ellos aguas de la roca, abrirá la peña y brotarán las aguas. Pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Palabra de Dios. Exiunt species de curis ejus, Deus manifeste venit, congregati illi sanctus ejus, qui ordinaverunt testamentum ejus per sacrificia. Alleluia, alleluia, laudetur sunt in his, qui dicta sunt mihi, in domo Domine vivimus. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundas signito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum var annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿A quién asemejaré esta generación? Es semejante a los niños sentados en las plazas, los cuales, dando voces a los compañeros, dicen: «Os tocamos la flauta y no danzasteis, os entonamos endechas y no plañisteis, porque vino Juan sin comer ni beber, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y dicen: ahí tenéis un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores». Y quedó acreditada la sabiduría por sus propias obras. Palabra del Señor. Y es justificada la sabiduría por sus obras. En el curso de los años, los hombres, los científicos, los filósofos, los teólogos, demuestran sus resultados sapienciales al mundo. Demuestran sus obras según su sabiduría. Y gracias a esos hombres, a los científicos, a los filósofos, etc.,

El hombre y la mujer actual están llenos de una sabiduría que mata, que destruye, que aniquila, que es muertes, que es odio, que es división. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terre, Visibilium Omnium et Invisibilium, Laetonum Domino Gesu Christo, Filium Dei Unitum, et est Pater Natum ante omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumine, Deo vero de Teo vero, Trinitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos menes et propter nostra in salutin descendin de celis. Et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, suppositio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum mentrum est cum gloria, judicando vivos et mortus, curatin in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus tu conversus vivifica nos, et ples sua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tuus, offero divi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus, qui manet substantiam Trinitate mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, et nobis purius aquae et vini mysterium, et justificatis esse consortes, qui una litis nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit Trinitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calice in salutare suam de precantes clemencia nunc in cum spectu divine majestatis tue pro nos Deus mundi in saluti cum odore suae recentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamus a te Domine, esse fia sacrificio nostro in quo aspetto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine. Ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua, Domine. Dileisi decorum domus tue, e loco in habitationes glori tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego aute innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domini nostri, et in orem veate Maria Semper Virginis, et veate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istorunt et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, novis satana et salutem, et illi pro nobis in tetri redentor in celis, quodem eorum agimus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesperum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, asser laudat et gloriam in nomine sui, ad utac cognoscere tuisque ecclesiae et sue sante. Amen. Placare quesumus, Domine, humilitatis nostre precibus, et hostis, et ubi nulla supentum suffragia meritorum, tuis nobis succurre presidis. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, ecune salutare nos, ibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod in tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in maestate retore qualitas, quam ad angeli ad cor candeli cherubim coca serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cieli et terra gloria tua, dosen in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus, ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, radunare, et redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et ad Dicisse nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famulumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum et martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepitutis nostri, sed excunte familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af eterna da nascere nostri libi, et in electorum tuorum jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, oratam, orationabile acceptablenque facere digneris, un novis corpus de sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui, pride quam pater et urra cepi panen in santas, ac milales manus suas, et traveris oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, Divi gratias agens benedixi, fregit, dedit que discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tentivi gratias agens benedixit, dedit quod discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et nunc testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, Ecco tu cusque in facilitissime memoriana facetis. Undes memores in Domine, non servitues et ad prestua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, cambiate passionis in ec non, et ad inferis resurrectionis, Sedet in celos gloriosi ascensionis, offerimus precare majestatis tue, que tuis donis sacratis ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que popixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel. Sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco sac altaris participatione sacrosanto fili tui, Corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repleamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Issis in Domine tonibus in Christo quocentibus, Locum refrigeri lucis et pacis, reade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudito de miseratione in torum esperantibus, partiram liquans donae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felitate perpetua. Agata Lucia, nete celcira nastas et onibus santis tuis. Intracurum nos consortium unestimator meriti, sed veni quesumus laritu admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et con issu, et in issu, Essi video Patri, onnipotente unitate e Spiritu Santi, onis honor et gloria, per omnia secula, seculorum. Amen. Oremus, precepti salutarivus moniti, et divinitatione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie. Et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libranos a malo. Libranos, quesmus Domine, affondibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, de propitio pacem in Deus nostri, sub tope misericordiae tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbationem securi. Preundem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivitere in altre Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, con Spiritu Tuo, e commissio e consacras o corpus e sanguinis Domine nostri Jesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui resist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meanto vobis. La respicias peccata mia sete fine l'Ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadronea digneris, qui vise regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per multem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis mesi universis malis, et facme tui sempre in hermandatis, et a te nunqua separati permitas, que ne Deo Patre e Spiritus Sancti vese regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Precioso corpus tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi impavegnat in judicio ne condenazione, se protopatati porrosit mio adutamento mentis et corporis, et emedram percipiendam, qui vise regnas con Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domine invocavur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter subtectum meum se tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pronibus, qui retivit mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eterna. Amen. Cultores unsimus Domine puramente capiamus et muerte pare fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine quod sum sit sanguinis quem potabi. Ad ravicerebus meis et preserut in me norma ecerum macula quem pura et santa ravicerum sacramenta qui vis et donas in secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Jerusalem surge et restat in excelso et vitae judicunditatem quam venit tibi a Deo tuo. Oremus. Repetitivo spiritualis salimonie supplices te, Domine, te precamur, utuius participatione mysteris, docias nostra rena despicere tramare celestia. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, cui te conviterat de Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usecium sibidutis meis presta, lux sacrificium quod oculis tue, majestatis in eo otuli, te siat et tabile mihi, quid omnibus procivus illo otuli, Sit miserante papisable, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, in eius sancti evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum era apud Deum, et Deus era verbum, loc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderunt. Fit homo missus a te hoc numerera Ioannes, hic vendit testimonium, ut testimonium perivelet de lumine, ut omnes crederent per illum, non erat illus lux, sed ut testimonium perivelet de lumine. Era lux vera qui art illuminatone omniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non coniobit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate vili, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavi in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi in eita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.